¿Qué haces, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No, no pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba rinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana con la 98.50. Abandonado allí. Uy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso que nos escuchan en vía internet. Aquí estamos en un viernes más, ya un viernes más, de la nueva Deportes tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, la 98.50, que por ahora se está renovando con el tema de la antena, con el tema de la torre, así que estamos rendidos, como siempre, como todos los viernes, informándole a la gente, a todos los vecinos, digamos, de la calle Nueva York, todas las novedades deportivas que tenemos para contarle en este día viernes, en una semana deportiva que tenemos que contarle tanto local como nacional, el fútbol argentino también, que estuvo pasando esta semana, así que tenemos para un montonazo de novedades para repasar el día de hoy, en un viernes de mucho sol, en un viernes que se lo estaba esperando mucho, ya de una semana, cada vez la semana se hace media un poquito pesada, pero llegó el viernes y en un fin de semana que tenemos feriado también. Pero estoy muy, pero muy contento de hacer este programa porque hoy, gracias a Dios, después se los extrañé un montón. La verdad que hacía mucha falta él, así que ya saben, los vecinos ya saben seguramente de quién estoy hablando. Pero sí, de verdad me siento muy contento que esté él. Lo voy a presentar, Miguelito Arias. Primero, ¿cómo andas? Bien, acá andamos de vuelta. Así que bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, como bien dijiste vos, un viernes a pura información. Bueno, la vuelta de una de las personas importantes de acá de la emisora. Que bueno, ha pasado por un momento personal. Pero bueno, con alegría y con ganas arrancando este viernes. Así que bueno, les deseo a todos un gran fin de semana. Que seguramente va a ser bastante extendido, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Por el lunes feriado. Así que bueno, vamos a tener un pronóstico bastante interesante. Así que bueno, va a haber que buscar, empezar a buscar cositas para ver qué podemos hacer, ¿no? Fijarte en la guía, ¿no? A ver qué podemos hacer. Bueno, sabemos que el deporte está en el rubro de los de los cosas, ¿no? Digamos, ¿no? De las cosas, pero bueno, por ahí ir al parque o venirte mañana al Mercado Popular, también te vamos a estar contándote un poco, ¿no?, de lo que va a ser esta gran jornada del día de mañana a partir de las 10 y hasta las 15 horas. Bueno, así que bueno, un fin de semana, bueno, y un viernes como hoy, bueno, a puro sol y a pura información aquí en la Nueva Puerta. Igual, Miguelito, se te ve bastante bien, debutando un poquito el corte. Está muy bien, Miguelito. La verdad que me siento muy feliz que esté nuevamente con nosotros porque hacía mucha falta. Y bueno, al principio de año arrancamos y bueno, gracias a Dios sigue con nosotros. Y bueno, Julia, como siempre, acá la operadora haciéndole el aguante como todos los viernes. Y bueno, ya que estás, Miguelito, contá a la gente que aquí en un minuto puede comunicarse, quiere pedir algún temita o alguna novedad. Lo que quiere saber la gente que está del otro lado y está prendido a la radio, ¿a dónde puede comunicarse? Al 15 50 83 535 es la línea por ahora vigente que tenemos aquí en la emisora. Y si no tenés la línea fija, al 461-2733. Si andás por el chat, radio la charlatana @gmail.com. Son unos contactos. Y si tenés, bueno, ganas de venir y acercarte y preguntarnos alguna cosita que tengas para decirnos, por ejemplo, lo del mercado, alguna cosa interesante, si quieres poner algún puestito o algo por el estilo, bueno, te puedes venir a acercar a calle 2, 170, número 4829 de la hermosa ciudad de Berisso. Así es, Miguelito, como vos decís, muy ricos los mates. Y ya que estamos en el bloque de presentación, vamos a contarle a la gente lo que va a suceder el día de mañana. que esperemos que esté de la misma manera que ahora, a puro sol, a pura gente, ya la segunda edición, digamos, de este mercado popular, que la primera vez, la primera que se realizó en este año, mucha gente de no solamente de nuestro vecino de nuestras calles, sino gente de alrededores de nuestro querido barrio, se acercaron a este mercado, salió la idea de volver a hacerlo, entonces se va a realizar el día de mañana. Así es, con gran expectativa, así que bueno, se va a estar empezando, acá dice en el afiche, a las 11 de la mañana más o menos, el sábado 11, perdón, a partir de las 10 de la mañana, en la placita acá en la Nueva York, ahí en calle 170 y 171, bueno, el famoso mercado popular de todos los meses, bueno, el que vos estás esperando con los productores, de acá de la región, ¿no? Bueno, va a haber productores regionales, también va a haber salamines, quesos, verduras, frutas, miel, dulces, comidas caseras, actividades culturales, agite, mucha música y bueno, artesanía mítica. Así que bueno, venite a compartir un rato y también para todos aquellos vecinos va a haber una consulta popular con respecto al 0% IVA, ¿eh? Ahí está, así que bueno, una gran oportunidad, bueno, para empezar a conocer un poquito el mercado, la actividad y bueno, y también los precios, ¿no? Que por ahí influyen mucho al bolsillo, pero bueno, no hay que dejar de informarse, así que bueno, va a haber una consulta popular, así que bueno, te esperamos, así que todos los precios accesibles, bueno, a partir de la hora 10 aquí en la placita. Sí, digamos, los precios son lo más importante. Seguramente mucha gente va a aprovechar esa oportunidad, va a venir a comprar. Y bueno, ya le estuvo comentando mi compañero Miguelito que tiene de todo, hasta producto de limpieza. Así que no aproveche esta oportunidad. Venite al Mercado Popular que va a ser mañana 11, como dijo mi compañero, a las 10 de la mañana. Lindo horario para hacer una compra y bueno, de la mejor manera buscar unos lindos precios y bueno, pasar una linda precio, un lindo día, digamos. Precios populares y bueno, también de gran jerarquía, ¿no? Precios artesanales, o sea, digamos, naturales, digamos, sí, prácticamente, bueno, que no tienen químicos, también veréis un poquito, ¿no? Lo que uno consume, que bueno, por ahí está bueno saberlo, ¿no? Es decir, si bien hoy en día la mayoría de las cosas vienen bastantes adulteradas con productos, con químicos y demás, bueno, eso hace mostrar también un poco que se puede comprar a buen precio y bueno, productos naturales, ¿no? Que eso es lo más interesante de todo, saber que uno puede comer cosas todavía sanas. Así es, entonces Miguelito, ya está el aviso. ¿Y qué vamos a pasar el día de hoy? Un día viernes, yo quiero que Miguelito, hoy el tema lo eligió él, creo que va a sorprender a todos los vecinos después de su bienvenida, vuelta al programa y aprovechar el día también. Así que el día de hoy vamos a estar escuchando. Hoy vamos a estar escuchando para toda la gente que sabemos que es muy fanática tanto del rock nacional como del rock internacional. Seguramente vamos a estar pasando a algunos intérpretes muy conocidos por muchos y muchas, ¿eh? Así que vamos a estar dedicándole el programa, bueno, a estas bandas, ¿no? Que son leyenda también del rock, pero internacionalmente. Así que bueno, ahora vamos a estar repasando los nombres, pero te invito, si vos querés, a escuchar el primer temita, a ver qué opinas. Bueno, vamos con el temita. Vamos, sí. Hit the sand! Ahí estábamos arrancando con mucha energía, ¿no? Ahí estaba para ponernos a tono en este viernes bastante, por cierto, ¿no? Bastante lindo, ¿no? Después de tantos días bastante sofocante, con mucha lluvia. Hoy no llovió, pero hace un poco de frío. Así que bueno, un tiempo que está, bueno, no como nosotros, pero bueno, tiene también su... ¿Por qué como nosotros? Como... No entendí lo que quiso decir, señor Miguelito. Pero bueno, ahí está, poniéndole, bueno, claro. Bueno, una buena energía con un buen tema como este tema de Black in Black, ¿no? AC/DC, ahí está, nos está tirando la data acá nuestra compañera operadora. Y bueno, vamos a arrancar con la información. Ya sabés que, bueno, como siempre, en todos los programas arrancamos en la primera etapa con lo local. Así vamos a estar hablando de Albinegro. Y bueno, ahí Luca nos va a estar contando qué es lo que pasó con Estrella Vélez. Bueno, Miguelito, muchísimas gracias. Iba a comenzar con otro deporte, pero ¿no? vamos a comenzar con el Albinegro, que siempre lo tenemos acostumbrado a comenzar. Un Albinegro que estuvo jugando la semana pasada de visitante. De visitante estuvo jugando el Albinegro, pero antes de comenzar con la información, déjame dedicarle este temazo que estuvimos escuchando de fondo al Ezequiel. Está acá y pensó que había estado todo con rock. Digo, claro, sí, el tema lo eligió Miguelito, yo no me meto, pero bien, así que... Bueno, un gran saludo para Ezequiel acá. ¿Cuándo va a volver todo con rock, no? Esa es la gran pregunta. Seguramente ahora cuando que se ponga bien la radio, que esté más o menos a tono, seguramente ahí los chicos van a estar arrancando el programa. Así que bueno, un gran saludo para Ezequiel y para todo el grupo de Todo con Rock. Yo quiero saber, te voy a tirar una data, en Todo con Rock, ¿va a haber un integrante que está acá presente? No sé. ¿No se sabe? Seguramente. Bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Seguramente. Yo soy un poquito crítico, así que creo que no es usted, ¿no? No es usted. No. Ah, bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces a informar un poquito a la gente que está del otro lado con el Albinegro, como dijo Miguelito, en Estrella Brizo, en el fútbol que estuvo jugando en la ciudad de La Plata, en casa de Tolosano, en una cancha muy difícil, donde el conjunto local siempre se hace muy difícil en su cancha, y una Estrella que venía de ganar la fecha pasada como local, venía de ganar la Forever 2-0, y bueno, venía de una racha bien positiva, pero lamentablemente Tolosano se hizo muy, pero muy fuerte con el Albinegro, con el anticampeón, que bueno, no pudo conseguir los 3 puntos, fue derrota el Albinegro 2-1, una Estrella que en este torneo recién ahora ve la derrota, después de muchos empates, de la primera fecha hasta la sexta, muchos empates, bueno, pudo conseguir la victoria contra Forever, y bueno, ahora lamentablemente Estrella cayó, y bueno, pierde una oportunidad muy importante, ya que el puntero del campeonato, Las Lomas, está a punto, y encima que ganó con un gran equipo que es Peñarol, pero bueno, Las Lomas con esa victoria se pone puntero y se le está alejando mucho al Albinegro, dejando de muchas posiciones. Mirá, Estrella termina en la novena posición y bueno, son muchas, muy pocas fechas, son 13, 14 fechas que pasan volando, y bueno, eso quiere decir que Estrella no está aprovechando esos partidos que lo tendría que ganar para prenderse ahí arriba, y bueno, ahora con esta derrota y esta victoria del puntero, se le está complicando bastante de cara a si quiere conseguir el campeonato, que bueno, lamentablemente el torneo pasado se lo afanó, digamos, se lo ganó el conjunto de Everton en una final, y bueno, y ahora se le está complicando mucho la jornada, digamos, el torneo este que se está prendiendo. Equipos que lo teníamos abajo y equipos donde el campeón no lo tenemos muy arriba también, así que... Sí, por ahí equipos, ¿no?, que suelen ser regulares, ¿no? Por ahí son bastante complicados, digamos, ¿no?, cuando se juega de local, digamos, todo eso por ahí. Pero bueno, se hace un partido en cualquier momento y son esos equipos donde no tenés que confiarte, y bueno, a donde te confiaste... podés llegar a perder los puntos, eso. Lo que está pasando ahí, por ahí Estrella, eso, ¿no? La falta, ¿no?, de crear situaciones, ¿no?, de definir los partidos, y me parece que un poco eso, digamos. Pero bueno, creo que el equipo está bastante afianzado, bastante firme. Por ahí, en algunas, los últimos 15 metros más o menos, 3/4 hacia adelante, creo que estarían mejorando un poquito más, y en la mitad de la cancha, que son los lugares más para reforzar, digo, pero después creo que bastante bien. Bueno, lamentablemente ese traspié, pero bueno, creo que también los equipos, los otros también te hacen empezar su localía, ¿no? Hacen valer su juego, y creo que hay que estar ahí atento y bien firme, ¿no? Conociendo ya prácticamente a cada uno de los rivales. Y sí, los rivales son muy conocidos, ya se han disputado 8 fechas, y bueno, ese equipo es muy muy dinámica este torneo, porque competitivo, muy competitivo. Vos no podés, el campeón, no sabés si va a volver a ser campeón. Y mira, te lo puedo decir porque Everton en la fecha pasada terminó con estrella ahí nomás, cerquita y muy alejado de los otros rivales que tenía. Y bueno, y si vamos al torneo pasado y ahora Las Lomas y Nueva Alianza habían terminado último en el campeonato el torneo pasado, y ahora están punteros ahí arriba tranquilamente peleándola a full. Y bueno, y eso quiere decir que es muy competitivo, los equipos se van reforzando, ven los errores, y bueno, y ahora lo Estrella viene un poquito flojo, pero bueno, eso no quiere decir que bueno no pueda seguir peleando. Estrella tiene que seguir luchando, es el multicampeón, y bueno, tiene que hacerse fuerza al igual que el campeón de este torneo, que es Everton. Recordame más o menos quiénes son los primeros puestos. Seguramente ahí vamos a estar más o menos sacando un poquito de la síntesis. Bueno, vamos a decirte primero la posición, que es lo más interesante, y después vamos a analizar un poquito de los rivales que estuvieron jugando. Ajá. En la octava fecha, que se estuvo disputando la semana pasada, bueno, el puntero del campeonato, Miguelito, como lo estaba diciendo recién, Las Lomas, con 17 puntos, a un punto nada más y un partido menos, está el conjunto naranja de Adip, que Adip le ganó a La Plata Fútbol Club, así que es uno que se está aprendiendo a poquito. El tercero, el que le ganó al Albinegro, Estrella, Tolosano, así que mirá lo que quiere decir que el torneo es muy competitivo y los rivales son difíciles. Estrella perdió con uno que está peleando, y eso quiere decir que fue un rival duro. Fue un rival que Estrella no se le fue fácil en ningún momento. Curuzú Cuatea tiene 11, al igual que Bransen, que están en la cuarta y quinta posición. Nueva Alianza, que estaba último en el torneo, está casi un poquito más arriba, digamos, anotándolo como para luchar el campeonato todavía. 10 puntos, al igual que Villa Montoro. Después el campeón del torneo está con 9 puntos, pero tiene 2 partidos menos. Eso quiere decir que también se puede prender, pero no ganó y cayó la fecha pasada. Eso dice que un poquito de revoleada tiene. Bueno, si lo miramos geográficamente, Estrella tiene 7 puntos y el puntero tiene 14, ¿no? ¿Dijiste? 17. 17. 10 bueno, puntos de diferencia. 10 puntos de diferencia. Bueno, el fin de semana que viene se van a enfrentar Adip y Estrella, digamos. Ahí creo que va a empezar a cortar así un poco. Es. Así que creo que Estrella va a querer salir a jugar el partido, va a querer ganar, ¿no? Siendo como local, seguramente. Creo que va a estar seguramente muy interesante ese partido, y ahí seguramente creo que va a empezar a cortar un poco la diferencia que hay, digamos, ¿no? Y sí, este partido puede marcar mucho para el equipo también de puede parar el próximo rival de Estrella. Puede parar un poco más para qué está preparado Estrella, digamos, también creo que es una visión, digamos, ¿no? Y bueno, y después creo que los otros partidos, bueno, van a ser relativos, ¿no? A ver si miramos la próxima fecha, seguramente ahí nos vamos a estar dando cuenta. Y para remarcarlo con Fibrón, Montoro, que va a enfrentar a Everton, y un Everton de local que es casi imposible de ganarle. Gran partido de cara a los que quieren luchar el campeonato. Tanto Villa Montoro, que está a 7 puntos, nada más el puntero. Y bueno, Estrella, si gana, le va a sacar un poquito de puntos al conjunto de Adip. Que si los rivales que juegan como Curuzú y Tolosano lo pueden alcanzar y prenderse ahí, pisarle los talones. Y bueno, el primero y el segundo juegan de visitante. Estrella tiene que aprovechar eso, porque juega de local. Digo, como para entender un poquito. Es decir, tanto Asociación, Circuito de Tolosano y Las Lomas juegan de visitante. Así que creo que ahí Estrella tendría que aprovechar, digamos, ¿no? Como entender eso un poco. Sí, tratar de sacar de diferencias y bueno, tratar de también de ganar y prenderse, porque todavía no está nada dicho, pero bueno, lo que tenemos que también pensar que Las Lomas y Adip son dos rivales duros, y si pierde Estrella ya casi imposible de que pueda luchar, así que va a ser un gran partido para disfrutar. Sí, pero déjame repasar cómo quedó la octava, cómo fue la octava fecha. El puntero, digamos, que tiene este campeonato, le ganó a Peñarol Infantil 2-0. Peñarol Infantil, que en el próximo partido va a ser un gran partido, Peñarol Infantil, a ver, va a jugar con Bransen, un Bransen que está ahí cerquita, tiene 11 puntos, está en la quinta posición. El conjunto de Forever cayó como local 3-1 con Nueva Alianza. Bransen, que había dicho, le ganó 2-1 a San Martín de los Hornos. Como remarcábamos y lamentamos este resultado, Tolosano le ganó a Estrella 2-1. Romerense y Iris no estuvieron jugando. Ese partido se van a estar disputando durante seguramente este feriado que va a pasar el día lunes. Adip, próximo rival de Estrella, ganó 1-0 con La Plata Fútbol Club, y bueno, empate en 0 entre el campeón y el portugués, que es Cursú y Everton. Bueno, como le estaba diciendo, Milito, si querés repasar lo que querés, tenés ganas de repasar lo que va a ser la gran jornada, la novena jornada de este torneo de la Liga Mateo Platense, que Estrella, como dijiste, va a tener a un rival durísimo. Exactamente, la jornada va a estar arrancando mañana 11 del 10 del 2014, la novena fecha de la Liga Mateo Platense, con estos partidos. Everton va a estar recibiendo a Villa Montoro, Estrella de Berizzo, lo dicho, frente a Dick como local. Curuzú Cuatiá va a estar recibiendo Asociación Iris, San Martín frente a Romerense, Nueva Alianza frente a Curuzú, a Circuito Tolosano, Peñarol Infantil, Asociación Bransen, y bueno, La Plata Fútbol Club va a estar cerrando en un gran partido como local frente al puntero Las Lomas. Así como vos decís entonces, Miguelito, gran jornada, gran novena fecha que se va a estar disputando este fin de semana, así que si sos hincha de Estrella, no te vas a poder perder este gran partido que va a estar disputando el multicampeón de la Liga Mateo Platense y el más grande de la ciudad de Berizzo, así que Berizzo y toda la calle Nueva York, gran partido para disfrutar este fin de semana, y bueno, no te lo vas a poder perder, porque es una jornada entre Estrella, tanto la primera división como las divisiones que juegan, como la cuarta y reserva. Van a ser gran partido para poder disfrutar este fin de semana de fútbol, donde, bueno, ya dije, 869, si no te acordás la cancha, yo creo que te vas a acordar, pero por las dudas lo voy a estar remarcando. Creo que 16:30 va a comenzar el partido, así que Todos y todas. Te estamos invitando, sí. Todas y todas, mañana alentar al albinero. Así es. Bueno, vamos a cambiar de rulo, vamos a hablar un poquito, porque tenemos novedades del albinegro, pero en la jornada, viste, porque tiene muchas invitaciones, muchas jornadas. Estrella que está siempre, inaugura muchos deportes, y bueno, está bueno repasar lo que tiene Estrella, como por ejemplo el Reiki. Digamos, te querés relajar, te querés poner cómo, querés sacarte de la cabeza todo el estrés de encima. El estrés de la semana es una gran invitación, porque te hago, querés no pensar en esa persona para no matarla. Bueno, ahí lo vas a encontrar en qué gran cosa que pusiste, ¿no? Bueno, la cosa es que Estrella te está invitando a que haga Reiki. Es lo mejor para que te relajes, masajes, pasarte un buen momento. Y bueno, si querés comunicarte para solicitar algún turno, lo podés hacer en vía internet o en vía fase, digamos, en vía Facebook. El Facebook Estrella de Berizzo Oficial, web oficial. Y bueno, ahí vas a encontrar, mandás un mensaje y ahí ya vas a estar pidiendo tu turno para poder hacer este Reiki. Ya sabes, si no, acercate los lunes de 8:30 a 11 de la mañana, te están esperando, como también las clases de yoga, que el día domingo es un día domingo donde mucha gente descansa, no hay muchas actividades el día domingo, depende el clima, pero bueno, clase de yoga... Depende la gente, ¿no? Depende el ánimo de la gente, si alguno sale a correr, seguramente hay gente que sale a correr a la mañana, yo he visto... Bueno, depende también, espero, bueno, que... ¿Me habrá visto a mí? No, a usted no creo que lo haya visto, pero sé que suele mucha gente hacer actividad física los días domingos también, que bueno, es un día bastante también agradable por ser domingo, digamos, ¿no? Para poner, para seguir la rutina de todos los días, ¿no? Bueno, el horario, domingo 18:30, es gratis, que es importante, ahí en 8, esquina 163, en la Pestalozzi, en la biblioteca más histórica que tiene la ciudad, o si no... llamá a los numeritos 15 573 46 16, y bueno, ahí te vas a estar comunicando con las profes, que son las profes de yoga. Y este es para mí, y creo que para vos también, Miguelito, porque el aerobics en Estrella también se inauguró. Y bueno, los lunes, sí, miércoles y viernes, Miguelito, anotate y vamos juntos y movemos un poquito el cuerpito, que no nos haría nada mal, ¿no? No, sí, sí. Bueno, la profe Mariana, y si querés consultarla, querés pedir alguna novedad, 464-2285, o acercate al club, que ahí te van a dar toda la información para que te puedas anotar a la Aerobics en Estrella, que estuvo inaugurando este año. Si no te pudiste anotar los horarios, yo ya lo anoté, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19. Los viernes voy a estar ocupadísimo, pero lunes y miércoles por ahí me acerque. Así que Estrella de Briso inauguró muchas jornadas, muchos deportes, y bueno, es mejor tratar de informarle a la gente y bueno, se acerque. Vamos a hablar un poquito, ¿no veas? De la ciudad, ¿qué te parece si hablamos un poquito? Sí, ya pasaron prácticamente 39 minutos de la hora 18. Y bueno, seguimos invitándote a la vía telefónica, que te comuniques con nosotros a través del 1550 83 535. Es la línea de mensajes, si nos querés mandar algún saludito, algún especial, algún pariente que cumple años, algún amigo. Bueno, lo puedes hacer a través de esa vía. Si no, tenés la línea directa, que es el 461-2733. Andás por el chat, por el Facebook, Radio La Charlatana, @gmail.com. Esos son los contactos entre vos y nosotros. Así que, bueno, acordate, bueno, los numeritos, bueno, el correo. Si, bueno, tenés ganas de venir a visitarnos, estamos en calle 2 y 170, número 4829 de la gran ciudad de Berizo. Así que bueno, seguimos con más información. Así es, Miguelito. Voy a decir dos grandes noticias de la ciudad. Primero, el Celeste. Vamos a hablar un poquito de Villa San Carlos. Un Villa San Carlos que se está prendiendo. Un Villa San Carlos que esta semana estuvo jugando como local en el estadio de Berizo, en el estadio Genesio Salice. Que bueno, es el gran estadio que estuvo inaugurándose poquito ya para el torneo nacional, es el conjunto de Villa San Carlos, que estuvo jugando con el Deportivo Armenio. Fue victoria del Celeste, y con esa victoria se prende de punto al de cara al ascenso, que bueno, ese torneo termina, y bueno, si Dios quiere, Villa San Carlos puede volver a la B Nacional, así que es una gran noticia que nos damos, ya que Villa San Carlos venía de perder con Deportivo Morón y no tenía muchas jornadas positivas. Bueno, ahora le dio una victoria a la gente, una victoria para seguir prendido ahí arriba, una victoria que ilusiona también a la ciudad de cara al torneo este nuevo que se viene, torneo largo y que le da oportunidades no solamente a Villa San Carlos, sino a equipos que están más atrás de subir. Sí, seguramente que hace mucho tiempo que descendieron, ¿no? O sea, tanto en la B Metropolitana como en la C, digamos, ¿no? Equipos, digamos, que dejaron de prácticamente existir en los nombres, ¿no? Me acuerdo de algunos de ellos, por ejemplo, Asociación Española, digamos, ¿no? Varios equipos. O el famoso Lacay. Yo lo tenía en la Play 1. El Calamar, el famoso Calamar, ¿no? Estamos hablando de Platense, ¿no? También, que es un histórico también de la primera división, que bueno, no está pasando por su mejor momento, pero bueno, es un gran ícono también, ¿no? Del ascenso, que bueno, con el tiempo se fue quedando. Ahí está, ¿no? Siempre prendido como para dar pelea y quizás algún día poder volver la gran ansiosa vuelta primera, digamos, ¿no? Sí, esa oportunidad que, bueno, ahora tenés que aprovechar, porque después se viene un torneo largo y es muy difícil de conseguir ese ascenso, ya que sí, ahora, no van a ascender mucho, claro, después, así que es una gran oportunidad que, bueno, el conjunto celeste de la ciudad tendría que aprovechar. si quiere volver a la B Nacional y bueno, después lucharla ya con una experiencia que bueno, ya estuvo una experiencia y es algo positivo también. Miguelito, ¿tenés ganas y me querés repasar lo que fue la jornada? Una jornada de día de semana, día laboral para muchos. Pero bueno, Villa San Carlos, como le dije, ganó 3-0. Pero rivales que tiene en la tabla, estuvieron jugando también como Platense, que estuviste hablando recién. Exactamente, Platense, bueno, no tuvo la misma suerte que Villa San Carlos. Perdió con Urquiza 2-0. Deportivo Italiano también perdió como local frente a Comunicaciones por 4-0. Una goleada bastante interesante. Almagro perdió como local frente a Barracas Central. Y bueno, Los Andes empató 0-0 con Deportivo Morón. Esos son varios de los resultados. Si querés te puedo pasar la fecha que sigue. Dale, Miguelito, bueno, que va a comenzar mañana. Exactamente, ¿no? Platense va a estar recibiendo a Deportivo Italiano, Deportivo Armenio va a estar recibiendo a Los Andes, Barraca Central va a estar recibiendo a nuestro querido Villa San Carlos. Esto va a ser a partir de las 3:30 de la tarde, más o menos hora aquí del país. Bueno, seguramente van a estar jugando en cancha de Barraca Central. Bueno, esperemos un nuevo triunfo para el equipo villero. Y bueno, que seguramente lo va a estar necesitando. Y bueno, empezar por una nueva etapa, digamos, ¿no? Para emprender una nueva ilusión. Y bueno, poder quizás ver al equipo de Villa San Carlos nuevamente en la B Nacional. Y sí, seguramente los de Villa San Carlos estarán pensando tener una victoria para seguir sumando y bueno, tener victorias consecutivas que también hace bien. Genera confianza, digamos, ¿no? Sí, y déjame cerrar el gran partido que van a jugar Almagro como visitante enfrentando a Comunicaciones y Almagro. Bueno, Almagro es otro que se extraña tanto en la B Nacional como en la B Nacional como Primera División, que son dos equipos grandes como Platense, Chacarita, claro, también, que están jugando acá. Y bueno, ya que estoy, voy a repasarle cómo quedaron la zona A, la zona B, donde está el conjunto de Villa San Carlos. Los Andes está puntero y tranquilamente bien posicionado con 25 puntos. A Casuso, al igual que Los Andes, tienen la misma cantidad, así que hay dos punteros en esta tabla, en esta zona B. En tercera posición está el conjunto de Villa San Carlos, que no está lejos, tiene a dos puntos de diferencia, así que si llega a ganar en la jornada que viene, puede llegar a ser el nuevo puntero. Puede ser el nuevo puntero y bueno, eso ilusiona más a la gente de la ciudad. Deportivo Morón tiene 20, que son con Urquiza, que tiene 17, y Armenio. Son los que están ascendiendo entre Urquiza y Armenio. Si terminaría el torneo, jugaría un desempate para ver quién asciende a la B Nacional, porque ascienden los primeros 5. Y bueno, los que quedan ahí afuera, lamentablemente, son los que de la sexta hasta la 11 posición, que lo tenemos a Armenio, pero vamos a remarcarlo con Figurón también, como Urquiza, que están ahí cerca con lo mismo. Y los que se quedarían afuera son Barraca Central, que tiene 16, Comunicaciones, que va con Almagro, que está flojo, tiene 14, Platense y Almagro, que lo tenemos sorprendidamente en la casi última posición. Platense con 11 y Almagro muchísimo más lejos, que tiene 7, y cierra esta tabla de posición en la zona B, en la Metropolitana, Deportivo Italiano, que tiene 6 puntos nada más. Bueno, muy bien. Vamos. Nuestro superador nos está dando el ok, vamos a reponer un poquito los mates. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical, bueno, dedicado, bueno, seguramente para toda la gente que le gusta mucho la música internacional. Bueno, vamos con un lindo tema. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The times you have

through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Light my fire. Ahí está, The Doors, dejándonos un temazo. Bueno, que lo compartíamos junto a vos, acá en La Nueva Deporte. Bueno, aquí, bueno, haciéndote compañía, ¿Cómo se llama el temita? Light my fire. Estuvimos en el corte musical tratando de decirlo la mejor manera del título, ¿no? Ahí está, lo hemos sacado. Así que bueno, espero que seguramente fanáticos de The Doors habrán disfrutado de este corte musical, Sí, déjame mandar un saludo a mi papá, fanático de los temas musicales en inglés. Así que a mi viejo que está ahí seguramente prendido. Y bueno, ya que está ahí prendido, papi, no te olvides que mañana, sábado, a partir de las 10 de la mañana, en la placita de la calle Nueva York, acá en la calle Nueva York entre 170 y 171, porque si por las dudas, si te vas a la plaza de allá más adelante, te estamos diciendo bien el coso, está el Mercado Popular, que en la primera edición hizo furor, la gente fue a comprar. Bueno, salió la idea de volver a hacerlo, seguramente va a ser mejor que el que estuvo pasando durante este año que se estuvo realizando. Y bueno, si querés saber algunos productos que se van a estar vendiendo, te puedo decir productos regionales como salamines, queso, verduras y frutas, mieles, dulces y bueno, muchísimas más cosas. Comidas caseras. Déjeme tirar un chivito, también va a haber empanadas, hechas por los compañeros de la cooperativa. Acá seguramente van a estar a precios populares, así que aprovecha la gauchada y bueno, comete una rica empanada, Sí, también no, si tenés alguna novedad, querés escuchar un poquito de música, va a haber agite, música y también cosas para limpieza, que es importante más para las madres y para los fanáticos que le gustan lavar el auto. Así que tiene la oportunidad y también de comprar. algún vecino o alguna vecina también que se quiera acercar a vender algo, está más que bienvenido, así que eso también, es mejor que lo remarques también. así podemos estar unidos todos y todas. Bueno, también es poder poner vos tu propio producto. Che, déjame decirte que también en simultáneo se va a estar realizando el mercado, pero en 11 y 158 y 159, ahí en el Club Honor y Patria, nuestro gran querido club, se va a estar haciendo también un mercado popular, así que bueno, va a estar conectado en simultáneo, bueno, con el nuestro de acá de la calle Nueva York, así que por si las dudas, si andás por Berizo y bueno, andás recorriendo justamente esa zona, ahí te vas a encontrar con el mercado popular, bueno, que se está organizando el día de mañana ahí en 11 y 159, en Club Honor y Patria, Bueno, ya estás invitado, ya tenés las novedades. Ahora más adelante, Miguelito, le vamos a estar remarcando, porque va a ser una gran jornada que es para remarcarlo. Y bueno, que lo realiza amigos, compañeros y bueno, y vecinos también, que si ponen su stand, están invitados también a que hagan sus productos. Bueno, vamos a hablar un poquito del naranja y ya nos ponemos de cara a los deportes muy interesantes que estuvieron pasando. Vamos a hablar un poquito del Selle. Que el conjunto del Selle, el entrenador, y bueno, que está todavía presente, Agustín Lucat, con sus jugadores, con sus figuras, digamos, que están remarcando acá, volvió a ganar en este caso. Como local le ganó 76 a 71 al conjunto de Náutico, un Náutico que venía muy prendidísimo. Estuve viendo las tablas de posiciones durante la semana, de cómo estaban los equipos, cómo estaba Astillero, cómo estaban los rivales que estuvo jugando el Selle. Bueno, y bueno, el Selle jugó con un gran rival, porque venía ahí según la segunda posición estaba el conjunto de Náutico, y bueno, esa localía que es muy importante para el Selle. Lo hizo valer y le ganó 76 a 71, donde la gran figura fue Rodrigo Navazo, que tuvo la oportunidad, invocó 5 triples y bueno, tuvo la cantidad digamos que invocó, fueron 28, fue el que más invocó, al igual que Lautaro Ali, que tuvo con 13, estuvo cerquita, pero la figura del partido fue Rodrigo Navazo, que bueno, tuvo la suerte, y bueno, la suerte de invocar, porque es también tiene un poquito de suerte, y con esa suerte que tuvo el jugador número 10, Rodrigo Navazo, le dio una gran victoria al conjunto, a los dirigidos por Agustín Lukac, que los parciales fueron bastante cercanos. Ya en el primer parcial, el conjunto del Selle se durmió un poquito porque cayó 19-20. Ya en el segundo parcial levantó frente y le dio vuelta el partido 46-36. Eso quiere decir que hubo mucha suerte de embocar en el aro, y bueno, eso le puso que dé vuelta al equipo naranja 46-36 ya en la último parcial, 61-55, ya un poquito más cómodo estaba el conjunto naranja, y ya como le dije, 76-71 ganó el conjunto naranja, que venía de muchas derrotas, venía muy flojo, y bueno, es una gran alegría tanto a nosotros como a la hinchada, y a lo dirigido por Agustín Lukac, que están haciendo de a poquito, levantando cabeza, y bueno, eso quiere decir. Y los jueces, Mauricio Vito y Brian Morales, estuvieron ahí dirigiendo el partido en el gimnasio de El Selle. Así que muy bien por el naranja, que consiguió una gran victoria y se prende al torneo. 19, muy bien, 19 puntos en toda la región. Bueno, ya sabés que te podés comunicar al 1550 83 535, al 461 27 33, la línea directa, y si no también podés meterte ahí en el chat, como lo estamos haciendo nosotros, varios de los que estamos acá. Yo estoy conectado, así la que la operadora que está ahí haciéndonos el ok. Radio La Charlatana @gmail.com, bueno, es el correo de la emisora. Y bueno, si no tenés ganas de chatear, si no tenés ganas de llamar y estás por acá cerquita nomás, pues encontrarnos acá en calle 270, número 4829. Ahí estamos, vamos a seguir con información. En este caso vamos a estar hablando del rugby, ¿eh? Bueno, Miguelito, te lo dejo a vos en este rulo, en un rulo que es champion, digamos, para los Pumas en el rugby. Es el mejor torneo del mundo, así que Miguelito, mejor torneo del mundo para vos. Argentina jugó la semana pasada, el día sábado, en nuestra tierra, en Argentina, en Mendoza, estuvo jugando con un gran rival, que es Australia. Y bueno, ¿cómo fue el resultado de los Pumas? El resultado de los Pumas le ganó a Australia, le ganó 21 a 17, ahí está. ¿Lo estuviste viendo el partido? Más o menos, de a ratito. Pero bueno, por ahí también para destacar, ¿no?, de que hubo varios partidos que jugaron los Pumas. El primero que creo que fue también en el estadio acá, no más cerquita acá, ¿no?, en el estadio Ciudad de La Plata. Bueno, frente a los grandes como los de Nueva Zelanda contra los All Blacks, ¿no? Que bueno, fue un partido bastante complicado, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero bueno, pensamos que Argentina, bueno, siendo local, pudo haber hecho un poco de fuerza, lo hizo, pero bueno, sabemos cómo son los All Blacks y bueno, son un equipo potente, ¿no? El segundo partido lo jugó con Sudáfrica, que también lo perdió ahí nomás por 2 o 3 puntitos nomás, que fue un partido, ese fue un poquito más peleado, digamos. Sí, ¿no? Te estoy remarcando más lo de los Pumas que jugaron en local, y bueno, los Pumas no estuvo tan lejos de conseguir la victoria. Por eso, sí, estamos remarcando un poco el proceso de los partidos. Bueno, y bueno, para destacar un poco, ¿no? Cómo viene el desarrollo, digamos, de los jugadores, de los Pumas, digamos, ¿no? Y bueno, en el tercer, en el tercer encuentro, bueno, ganaron contra Australia, digamos, ¿no? Un partido bastante interesante, donde bueno, ahí seguramente fueron un poquito más, jugaron un poquito más suelto, ¿no? Conociendo ya el esquema, digamos, que propuso Australia, pero bueno, por fin han ganado los Pumas, y bueno, eso los pone contento a muchos y muchas, digamos, ¿no? Que sabemos que son varios que fanáticos, no solamente del fútbol, sino también del rugby, que hay mucha gente que está detrás de este deporte, que lo sigue, y que es una pasión también, como el fútbol, como el tenis, como cualquier, ¿no?, deporte, como el básquet. Y sí, cuando se trata de la selección, siempre todo, casi todo, estamos haciéndole el aguante. Y bueno, los Pumas estuvo jugando un torneo muy difícil, tiene a los campeones mundiales, nada más y nada menos, jugándolo, como Sudáfrica, que es el creador, digamos, con los All Blacks, si lo ponemos entre paréntesis, Nueva Zelanda, que son dos rivales muy duros, y Australia, que es un rival que ya es campeón del mundo, son los tres campeones mundiales, y los Pumas, estar ahí, no era tan fácil, no era nada fácil jugar este torneo. Los Pumas pudieron jugarlo, hicieron lo que pudieron. Ya en la primera fecha, ya Sudáfrica como local, jugando allá en tierras sudafricanas, ya es muy difícil ganarle a ese conjunto, y los Pumas hicieron un gran papel, representaron muy bien a Argentina, y bueno, estuvieron, le ganaron por lo menos a Australia, que Australia no es un rival nada fácil. Y bueno, ya que estoy, le voy a remarcar cómo quedaron las tablas de posiciones con los Pumas, que ganaron no solamente un partido, tuvieron 7 puntos, pero Nueva Zelanda estuvo consiguiendo 22 puntos, Sudáfrica consiguió 19 y Australia 11 puntos. Eso quiere decir que, bueno, Australia, si los Pumas lamentablemente quedaron afuera, y bueno, siguen esta Rugby Champion, Nueva Zelanda y Sudáfrica, los creadores, digamos, los más duros que se pueden enfrentar, que nadie quiere enfrentar, que nadie se quiere cruzar. Y bueno, Argentina se cruzó, los Pumas, Argentina se cruzó nada más y nada menos con los tres más potentes del torneo y del mundo. Sí, seguro, yo creo que ahí nuestros muchachos se rompen la remera para mostrarles también que estamos acá y que lo vamos a hacer frente, ¿no? Así que creo que, bueno, un mérito también para ellos por ese gran esfuerzo que hacen partido a partido, ¿no? Para tratar de mejorar, ¿no? Más allá de que pierden, ¿no? Pero bueno, creo que todo partido también merece tener un análisis, y creo que los chicos lo han hecho bastante bien, y bueno, quizás por ahí la próxima mejorarán en algunos aspectos, pero bueno, por cierto, bueno, está bueno esto de, ¿no?, de que ellos salgan y bueno, y demuestren lo mejor que tienen. Así es, Miguelito, vamos a hablar un poquito, déjame hablarte, ¿querés saber cómo le fue a Pico Mónaco en Shanghái, sí, hablando un poquito de tenis? Bueno, lamentablemente no pudo contra el ruso Mick Hyde, que cayó en 3 sets, lamentablemente 5-7, 6-3 y 6-2. Y bueno, en los octavos de final del Master de Shanghai se quedó ahí afuera Pico, que no se le fue nada fácil en este torneo de Shanghai, que se estuvo disputando el Master 1000 de ese territorio. Y de esta manera no pudo quedar más tenistas argentinos en la competencia, pero sí, el que sigue y tuvo un gran partido contra David Ferrer fue Djokovic, que le venció 6-4 y 6-2 al español, y bueno, y se metió a la semifinal de este Master 1000 de Shanghai, donde enfrentará nada más y nada menos que a Roger Federer. Lindo partido para mirar, el suizo que dejó en camino nada más y nada menos que al francés Mathieu Con, que bueno, no pudo el francés, y bueno, el suizo quiere tener el serbio buscará la tercera corona consecutiva en este torneo chino, así que Vamos a ver si Roger Federer lo deja que obtenga esa corona de sí, que va por consecutiva, el tri, ¿no? Que va por el tri, así que seguramente va a ser un gran partido donde Federer va a, bueno, viene de hecho con partidos bastante interesantes, y creo que también es una buena posibilidad para demostrar un poco, ¿no? Dónde está parado cada quien, ¿no? Si bien hoy el presente de cada uno está por distintos lugares, ¿no? Sí. Por ahí el que más está avanzando y, o sea, el que más por ahí está en certeza de hacer un buen papel, creo que es Roger por la jerarquía, por la experiencia y por todo, digamos, ¿no? Tratar de boicotear, bueno, a un Novak Djokovic, ¿no? Que tiene sus armas, que tiene sus condimentos y que no deja de ser por algo un gran jugador que también se ha ganado también el cariño de la gente, digamos, ¿no? Aparte de Rafael Nadal, ¿no? Que son los tres más tenista más importante del mundo del tenis. Así es, y ya que hablaste de Nadal, bueno, ya que aprovecha que Nadal no está en su mejor momento, en su mejor presente, al igual que el del Potro, que se están recuperando, Nadal con un principio de apendicitis, bueno, se quedó afuera en la segunda ronda de este Master, y bueno, felicitó a López, que fue el que estuvo disputando, y dijo que tuvo que tomar mucho remedio para poder jugar en estos 4 días con todo Rafa, y bueno, ahora aclaró que se va a operar de ese apendicitis que lo dejó afuera de este Master y que lamentablemente lo va a dejar afuera por un tiempo largo. Y bueno, y ya que hablaste de Roger Federer y bueno, Novak Djokovic, van a aprovechar esa oportunidad que Nadal deja, porque son uno de los tres que están peleando ahí arriba. Así que, como dijiste, Milito, va a haber un gran partido en este torneo de Shanghái, que no se juegan solamente un partido, se juegan muchas más cosas. Así que Seguramente los puestos, los puntos, no, la trayectoria de cada uno, de cómo viene, y creo que va a ser una gran prueba para tanto como para Roger como para Nova. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, Miguelito, vamos a un bloque musical y ya nos prendemos más a lo que se viene, a lo que va a pasar y lo que pasó. Porque tenemos que hablar del fútbol argentino, lo que dejó el Superclásico. Tenemos que hablar también de la selección nacional que va a jugar mañana Superclásico Sudamericano. Nada más ni nada menos con Brasil. Vamos a estar hablando de cómo están los jugadores y muchas novedades más. Así que vamos con un temita musical y ya hablamos, ya nos ponemos de cara al fútbol argentino y ya la despedida también. Vamos con el tema musical y ya volvemos con más. Hey! Y volvimos nuevamente después del casi el último bloque, el anteúltimo, último, digamos, el bloque de la nueva deporte de tercera temporada. Y nos ponemos de cara ya al fútbol argentino. Y si querés saber quién está jugando en este momento, por ahora le vamos a estar diciendo que están empatando en victoria, ¿no? Estamos hablando de Tigre y Gimnasia y Grima La Plata. Están empatando 0-0 el partido que está abriendo la fecha número 11, ¿no? La número 11. Duodécima de nuestro fútbol doméstico. Que bueno, seguramente vamos a estar repasando ahora la fecha que sigue. Pero por lo tanto, vamos a repasar un cachito. Si vos querés, Lu, lo que pasó la fecha anterior, o como quieras. Dale, Miguelito, tenés la orden. Vamos a estar hablando de la décima, donde la décima fue una jornada muy muy regular, muy muy interesante para estar remarcando. Gimnasia estaba empatando en victoria, pero la otra vez consiguió una victoria, sí, si vamos a cara, contra un Vélez desconocido, un Vélez que está muy flojo. Uh-huh. ¿Qué sí, pasa, Miguelito? Muy bajo de su rendimiento. Creo que bueno, ahí los jugadores la semana lo tuvieron haciendo manifestar, pero bueno, qué sé yo, son procesos que bueno, que tienen de racha los clubes o los jugadores anímicamente. Creo que bueno, en teoría tendrían que salir, digamos, ¿no? Porque no está bueno por ahí pasar por esta situación. Creo que a todos los jugadores de todos los equipos les pasa lo mismo. Pero bueno, creo que sé yo, que van a salir adelante. Son momentos, Miguelito, son momentos. Son momentos de racha, digamos, ¿no? El equipo creo que está confiado con que van a salir. No es momento como para andar sacando cosas que no suelen... Se te ve muy triste cuando hablé. No, ¿sabes qué? ¡Ánimo, Miguelito! El martes le digo más, el martes en La Plata se va a estar presentando José Luis Chilaver, ¿no? Va a estar haciendo una cena, sí, así. La operadora está sorprendida. Acá en la ciudad de La Plata va a estar haciendo una cena, ¿no? Digamos, una cena previo a postularse, digamos, ¿no? Para estar dirigiendo en la presidencia. En la presidencia del Club Atlético Vélez Sarsfield. Así que bueno, ahí seguramente va a haber muchos hinchas fortineros. Bueno, no tuve la oportunidad de comprar la entrada, pero me enteré por los tweets, por todas las redes sociales, que bueno, que va a estar viniendo. Así que bueno, también por ahí, para todos aquellos que quieran conocer al ídolo máximo, digamos, de Vélez, y bueno, a un gran arquero también que bueno, tuvo su época pasada por la selección de Paraguay y bueno, por el Vélez Sarsfield. Pero bueno, yo lo aplaudo porque es el mejor disputador de tiros libres. A Chilaver cuando tira tiros libres es medio gol, así que es como, sí, como la zurda del Diego. Claro, es algo así, digamos. Así que Vélez Sarsfield lamentablemente no le puede levantar cabeza. Perdió con Gimnasia, que es su segunda victoria consecutiva. Le venía de ganar a San Lorenzo como visitante. Y ahora le ganó a Vélez, a un duro Vélez, que Vélez no puede levantar. Lamentablemente no está levantando cabeza. Y bueno, en otro resultado, Banfield empató con Belgrano de Córdoba en un partidazo 2-2. San Lorenzo, el campeón de América, otro más que está desconocido. Perdió como local el campeón de América contra Tigre. Así que si hoy gana Tigre, podría conseguir su segunda victoria consecutiva y Gimnasia podría conseguir su tercera consecutiva. Así que gran partida se está jugando entonces en Victoria. Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Arsenal. Arsenal que después del partido con River había cambiado un poco y ahora con una victoria sorprendente con Defensa y Justicia, al igual que Estudiante, que ganó como visitante a Olimpo allá en Bahía 2-1. Y ya que hablaste de Estudiante, no se enoje, compañera. Y ya que hablamos de Estudiante y de Chilaver, que se está postulando para presidente, vamos a felicitar a Juan Sebastián Verón, que es el nuevo presidente del conjunto de Estudiantes de La Plata. Que bueno, noticia que estuvo transcurriendo el día sábado previo al partido, ¿no? Previo al partido, y bueno, estuvo también haciendo el sábado o el domingo, creo que fue, no me acuerdo ya. El sábado, me parece que el día antes que jugó, el viernes, me parece que se estuvo enterando toda La Plata, todo el mundo, digamos, de este jugador que ahora es nada más y nada menos que el presidente de esta institución, el número 11, el mejor 11 que tiene Estudiantes. Bueno, ahora le dio una gran victoria entonces a Estudiantes, 2-1. Y bueno, ahora vamos a estar hablando de Estudiantes porque está en mira la cancha en 1 y 57, ahí está, que la cancha estuve pasando por el 2-14. Se está cambiando un montón la cancha, queda muy poco para que se termine el estadio de Estudiantes, que está quedando maravillosamente lindísimo, así que creo que la expectativa para Estudiantes de La Plata, wow, y para Juan Sebastián Verón, seguramente terminar el estadio. Y bueno, Quilmes, en otros resultados, empató con News All Boys 1-1 y se aleja un poquito del puntero del campeonato, que es River. River y Boca, que ahí vamos a estar hablando un poquito de River y Boca, vamos a dejar de lado. Racing cayó después de su victoria, desde su levantada máxima, cayó con Rafaela y nada más y nada menos que local. Sorprendente resultado también que consiguió Racing, cayendo 2-0 con Rafaela. En Rosario le ganó el Granato y se prende 2-1 a Rosario Central, y terminó la jornada con Godoy Cruz en Mendoza empatando 2-2 con Independiente de Avellaneda. Vamos a hablar un poquito de River y Boca, un River y Boca que un domingo lluvioso, en todo el día estuvo el mal tiempo, mucha lluvia, y eso hizo un clásico que parecía un partido de barrio, un partido que no, que parecía el Acuadán, parecía de Tinelli, no sé qué pasó. Se hablaba de que no se podía jugar, el árbitro también, que estuvo muy pero un flojo, suspendido doble fecha, muchos expulsados, un partido muy peleado, pero un partido que no se pudo jugar, digamos, un partido, se tendría que haber jugado directamente. No se tendría que haber jugado, yo creo que el árbitro tuvo toda la responsabilidad, y tanto de designar que se juegue el partido, y bueno, tuvo toda la complicidad también a la hora de dirigir el partido, porque echó a un jugador, está bien, por protestar y por todo eso, cobró un penal que no existió, más allá de que bueno, el jugador de River lo tiró para arriba del travesaño, pero después fue muy muy muy muy discreto, digamos, no fue un árbitro que estuvo a la altura del partido, digamos, ¿no? También, bueno, también no es fácil dirigir un partido, un superclásico. Ya un superclásico era un poco muy difícil, y más en un campo de juego que era imposible jugar en el Estadio Monumental. Mucha agua, muchos refalones, la pelota no rodaba directamente. No, pero por ahí, qué sé yo, no sé, la más clara creo que la tuvo el Club Atlético River, digamos, ¿no? Un Boca aferrado a una situación que tuvo, que metió, digamos, ¿no? Y después, bueno, por sobre todo lo que yo vi en el desarrollo del partido, que estuvo bastante aferrado a ese 1-0, que bueno, lo duró creo que hasta los 38 minutos del segundo tiempo, más o menos, ¿no? En donde el arquero Orión, digamos, ¿no? Tras un rebote de un cabezazo, no logra sujetar bien la pelota o tirarla para un costado, entonces genera que el jugador que había cabeceado, que es ¿cómo se llama? Pesela, ¿no? Pesela, bueno, pueda por segunda ocasión tocar la pelota y mandarla al fondo de la red. Pero por lo cierto, bueno, un partido bastante opaco, digamos, ¿no? Por el hecho de que no, para mí no se tendría que haber jugado. Creo que los comentarios durante la semana fueron exactamente lo que se está diciendo ahora. Y esto, ¿no? De si fue penal o no, el tema de la tarjeta roja a Gago, que también, bueno, para mí no tendría que haber sido echado, pero bueno, un superclásico con todos los condimentos, ¿no? Ni para River, ni para Boca, así que bueno, fue un empate con sabor a triunfo para alguno y para los dos, porque creo que... Yo no sé, a River le sirvió para no perder el invicto. Miguelito, déjame decir que a River no le sirvió tanto porque hizo un buen juego, pero la cancha le jugó una mala pasada. Y bueno, si conseguía una victoria, se iba a poner a punto solo, más cómodo. Y ahora que con la victoria de Lanús también se le está complicando un poco, pero como decís, consiguió un empate y sigue invicto en el torneo, no perdió. Y bueno, y sigue siendo el máximo goleador del torneo porque en todos los partidos pudo conseguir un gol. Y es importante para el conjunto de River y de Boca, más o menos, digamos, regular, porque con ese resultado algunos ya lo van de abajo, ya no tiene posibilidad digamos, está a 8 puntos del puntero, no está un poco alejado, y más que el puntero sigue ganando y los demás siguen consiguiendo victorias, como Ñuz, que ahora se bajó un poco, pero Lanús, que viene ganando partidos consecutivos, a Boca se le está yendo las ilusiones de conseguir un nuevo torneo. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que va a suceder, la fecha número 11, que ya está, como decís, Miguelito. Tigre y Gimnasia están empatando 0-0, terminó el primer tiempo, así que en el entretiempo Gimnasia y Tigre no se sacan diferencia. Hoy, 8:30, gran partido para que vos estés prendido, Mielito. Va a jugar Lanús, el escolta de River, de cara a si sigue puntero el campeonato o no. River juega con Godoy Cruz, 8:30 de la noche, así que un lindo partido para ver, y seguramente lo que River y Newell's Old Boys, los hinchas de Newell's Old Boys, van a estar mirando cómo le va el Granate. Mañana juega tu equipo, amiguito, 15:30. Mañana, 15:30. 15 horas. Contra, vamos a un frente, cuando yo digo Bahía Blanca, ¿quién decís? Ah, yo sé, a Olimpo. A Olimpo, así que... Vélez como en el Amalfitano, y va a jugar Vélez, así que con su gente va a ser importante ese partido de cara al futuro del técnico, también se está hablando. El futuro del técnico, los jugadores, así que importante ver este partido, tanto para las hinchas de Vélez como los de Olimpo, que no pueden conseguir victorias, pero Vélez, que juega local, la presión también va a jugar un poquito, así que gran partido, 15, a las 15 horas, 3 de la tarde, va a abrir la jornada de sábado. También va a estar jugando a las 16 el Belgrano en Córdoba con Quilmes, y 20:30 horas, gran partido también, el Pincha Rata va a jugar con Racing en La Plata, así que para todos los Pincha Ratas, 20:30 seguramente en el estadio Estadio Único, en el estadio Ciudad de La Plata, Estudiante y Racing Club de Avellaneda. Domingo, el día domingo a las 3 de la tarde va a abrir la fecha, va a abrir la jornada, Atlético Rafaela enfrentando a Banfield, Delfino, el refe, a las 15 horas, como ya dije, e Independiente con Defensa y Justicia a las 4 de la tarde. Boca Juniors va a enfrentar a Rosario Central, 18:15 horas, en la Bombonera, después de lo que dejó el Superclásico. Vamos a ver cómo lo recibe la hinchada de Boca. Newell's Old Boys y River van a cerrar el día domingo. Gran partido también. Grandes partidos hay en esta jornada, de cara al puntero, si de cara a lo que va a dejar Lanús hoy, así que River va a jugar como visitante en Rosario con Newell's Old Boys, 21:30 horas, y Arsenal va a cerrar la fecha número 11 de este torneo de la Argentina el lunes 20:30 en el Julio Grondona, en el estadio de Arsenal contra San Lorenzo, así que eso va a ser la gran jornada que ya comenzó, y que después se viene un gran partido, que es el Granate contra Godoy Cruz Antonio Tomás de Mendoza. Bien, te recordás que te podés comunicar ya, bueno, prácticamente nuevo, ¿no? Pero bueno, ya pasaron prácticamente casi 27 minutos de la hora 19. Bueno, ahora vamos a estar vamos a un tema musical y ya vamos con las últimas informaciones y ya nos vamos despidiendo. Dale. El último tema creo que vamos a estar pasando en el día de hoy, viernes 10 de octubre, ya 10 de octubre. Así que vamos con el tema musical y ya volvemos con más y con el cierre de otro programa de La Nueva Deportes. We'll be right back. to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you commit. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Ya, de clase, ahí nos estaba dejando medio complicado. Acá estamos debatiendo a ver cómo se traduce. Bueno, este tema que bueno. ¿Querés probar de quién es el tema? ¿O dejamos de lado? De clase, de clase. De clase. está bien, Miguelito. Para la próxima, te vas a decir de quién es el tema. Bien, para la próxima prometo. 29, casi 30 minutos de la hora 19, ya estamos prácticamente cerrando este nuevo programa aquí en la Nueva Deporte. Y vamos a comentarle a la gente el pronóstico extendido, si ahí Luno nos está enfocando. Bueno, lo que va a ser el día de mañana y bueno, el día del domingo también. Así que bueno, mañana va a estar soleado, va a arrancar con una mínima de 8 y una máxima de 17. Así que aprovechar el día, a lavar la ropa, a sacar los trapos al sol. Y bueno, aprovechar ese día lindo para bueno, para hacer cosas de la casa. Y bueno, y venir al mercado popular. Así que va a estar seguramente con un día agradable. El día domingo parece todo estar normal, va a estar igual que el día sábado, la mínima va a aumentar un poquito, va a ser de 11 grados y va también a subir la máxima, que va a ser va a estar rondando los 20 grados. Milito, es feriado el lunes, yo tengo planes, pero no sé cómo va a estar el día. ¿Cómo va a estar? El día lunes va a estar algo nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 22. Está ahí aumentando un poco la temperatura. El día 13 de octubre, recordamos que el día 12 de octubre es el día de la raza, por lo tanto lo pasan para el día lunes, por eso este feriado largo, ¿no?, extendido. Así que bueno, muchas y muchas van a estar disfrutando de un fin de semana más que agradable. Bueno, lo importante acá que los planes voy a estar haciendo porque no va a llover. No va a llover, es importante. No, aparentemente entre mañana y el domingo va a estar todo tranquilo. Así que y el lunes también creo que va a haber una... ¿Cómo creo? Yo creo en usted. Yo creo que no va a llover. No me diga que va a llover después. Va a estar después. Un poco nublado con algunas nubes, pero va a haber una mínima de 12, que es un... Nada, o sea, un poquito bastante interesante. Y una máxima de 22, que va ahí y estábamos mostrando el tiempo que está levantando de a poco la temperatura. El día martes va a estar con una mínima de 13 y una máxima de 24. Así que rápidamente va a estar subiendo la temperatura. Bueno, si querés nos tendremos un poquito más o hasta ahí nomás. Bueno, hasta ahí nomás. No quiero saber más porque después el día miércoles, de tanto calor que va a ser, ya se pone un poquito las nubes y están diciendo probabilidad de lluvia. Así que yo lluvia no quiero saber más nada ya el día miércoles. Así que fin de semana largo para remarcar, no va a llover, eso es importante. Déjame decir, ya cerrando el programa, mañana, ya saben ustedes, mañana juega nuestra selección nacional. Y bueno, después de algunas bajas como Biglia, que es de una lesión, bueno, ya está la lista de Martino de cara a los partidos de mañana contra Brasil en China. Nos mudamos a tierras asiáticas. Arigato. Arigato, vamos a traer algunos palitos, algo. Tempranito va a ser el partido, así que 9 de la mañana. Yo voy a preparar arroz. 9 de mañana. Y bueno, después el 14, martes 14, va a jugar en Hong Kong contra ese rival de Hong Kong. Y bueno, Messi va a estar disputando los dos partidos importantes. Y también con algunas grandes incorporaciones, ¿no? Como la sorpresiva Roberto Pereira, el tucumano, pasado por River. Ahora juega en la Juventus. Creo que también hay uno de River, Bangioni, puede ser. Bangioni. También está Nahuel Guzmán, que es uno de los preferidos de Martino en el arco. Y bueno, también está Vergini, que bueno, está haciendo una gran campaña. Pero lo más sorprendente, Marchesín también está. Así que hoy no va a atajar Marchesín. Si no lo ven a Marchesín en el arco hoy, bueno, es porque están en la selección, está ahí en Hong Kong. El arquero titular del Club Atlético de Lanús. Así que un gran arquero, bueno, creo que se merece una oportunidad, es un gran arquero. Así que los arqueros que va a llevar para en esta gira asiáticas, Romerito, que no está atajando, pero sigue siendo convocado en la Sampdoria, Nahuel Guzmán y bueno, Marchesín. Después los más importantes, Di María, que va a estar prendido ahí. Ever Banega, que vuelve. Dígame algo, ¿juega Lionel Messi? Lionel Messi lo tengo remarcada, papá, hasta acá. El 10 del Barcelona va a estar jugando también. Bueno, y también porque... Nicolás Gaitán, que no estaba en vista, va a estar ahí también. Eric Lamela también. Así que, y después ya los más conocidos, Marco Rojo, que decían que no va a estar también. Pero eso va a ser la lista que ya está. Lista de memoria. La lista de memoria, nada más y nada menos que lo que ha convocado Roberto Pereira como sorpresa. Nahuel Guzmán, que más o menos estaba. Bacchioni, que estaba luchando con otros equipos. Y Tevez, que se hablaba de Tevez. ¿Qué hago? Tevez va a esperar, pero yo creo que para la próxima ya va a estar convocado para Martino. Seguramente. Bueno, vamos a cerrar, pero antes. Para toda la gente, para que anoten la agenda de mañana. Exactamente, mañana agéndatelo, el sábado 11 a partir de la hora 10 de la mañana en la placita de la calle Nueva York, en 170 y 171, mercado, gran mercado popular, precios accesibles de los productores a los consumidores. Va a haber productos regionales como salamines, quesos, verduras, frutas, miel, dulces, comidas caseras. Actividades culturales, agite musical y bueno, también un poco de artesanía. Vamos a recordarte que también se va a estar haciendo en simultáneo ahí en 11.158 y 159, ahí en el Club Honor y Patria. También se va a estar realizando un mercado popular, así que si andás por esa zona, bueno, no te sorprendas por la gran multitud que va a haber ahí en el club. Seguramente va a haber mucha gente y bueno, por ahí aprovechar digamos, ¿no? Productos naturales al bajo precio. Y bueno, así que bueno, más que la invitación, si querés venir a exponer un puestito, más que bienvenido y bienvenida. Así que bueno, no te olvides, mañana a partir de las 10 de la mañana, Gran Mercado Popular aquí en la calle Nueva York. Bueno, y si hoy viernes tenés ganas de ir a Raíces, a las 23 va a estar Villano junto a Patanes. Son dos grupos de rock que van a estar abriendo este día lindísimo de viernes, ya que bueno, después de este fin de semana largo, Raíces va a estar abriendo sus puertas. Y bueno, va a estar Villanos junto a Patanes, que van a estar festejando 19 años de fiestas acá en Berisso. Bueno, así que estás invitado a Raíces. Hoy, sí, hoy a las 23 horas va a estar Villanos junto a Patanes. Y bueno, y mañana 11, ya que estamos, Circo Paranoico va a estar tocando, bandas invitadas también como la Pendientes y Ratos Libres. Así que ahí en Raíces, 2 esquinas 169 de nuestra ciudad de Berisso, de nuestra calle Nueva York. Ahí está, estamos cerrando prácticamente ya el programa. Bueno, le queríamos desear un gran saludo y un fin de semana muy positivo para todos y todas. Bueno, un pronto regreso a nuestra compañera que va a estar viajando en estos precisos minutos, digamos, ¿no? Va a estar yendo a su lugar de origen. Ahora nomás. Ahora, así que va a estar reconociendo o conociendo a su sobrino. Así que bueno, le deseamos lo mejor para ella, que tenga un buen viaje y bueno, que traiga mucha alegría. Así que bueno, de mi parte nos estaremos reencontrando el próximo viernes, Dios mediante. Así que bueno, nada más y nos vemos la próxima. Bueno, de mi parte también también agradecerte, Miguelito, de tu vuelta. La verdad que estoy muy feliz que estemos los tres y que esperemos hasta el fin de año, si Dios quiere, terminemos el año 2014 juntos y terminamos de la mejor manera. A mi familia, a mis amigos, a todos los vecinos que siempre están ahí prendidos. Y bueno, mañana gran jornada, no te lo puedes perder acá en nuestras calles, y gran fin de semana largo para todos. Así que esto fue la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí por Radio La Charlatana 98.50. hasta el próximo viernes. Chau.